nos ponemos más que contentas. Y contentos sucede lo que más nos gusta que suceda, lo que siempre te decimos, y es que nos han venido a visitar. Estamos en la compañía de dos instructores. Estamos hablando de Alicia Luca y de Juan Ignacio Gras, que van a estar llevando a cabo un seminario internacional de Tai Chi y de Qigong. Y nos van a contar de qué se trata toda esta invitación. Los presentamos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, para comenzar, el seminario se viene del 2 al 7 de noviembre, ¿verdad? Sí, ya tenemos casi encima. Sí, ya estamos llegando. Estamos sobre, sí. Queda poquito. Y para que nuestra audiencia también conozca y reflexionar, ¿de qué se trata cuando hablamos de Tai Chi y de qué hablamos cuando hablamos de Qigong, ¿no? Bien. Bueno, son dos disciplinas bastante practicadas hoy en día, como que han empezado a ser aceptada o más que nada conocida, entonces la gente la empieza a practicar. Tienen improntas diferentes, ¿sí? El Tai Chi es un arte marcial interna, pero se ha popularizado por sus fines terapéuticos, ¿sí? Se practica mucho por los beneficios que extraen a la salud, más que nada a la salud integral de la persona, digamos. Y tiene un trabajo mucho en lo que es equilibrio, músculo esqueletal, fortalecimiento, relajación. Es como un trabajo íntegro. No solo se trabaja el cuerpo, sino la mente y también los estados emocionales. Eso es muy interesante. ¿Por el lado del Qigong? Bueno, por el lado del Qigong, es un arte milenario, digamos. Bueno, data de muchos años atrás. Proviene del templo Shaolin y es el sistema utilizado desde antiguo para el acondicionamiento, fortalecimiento y flexibilidad de los monjes que soportaban largas horas de meditación estática. Y bueno, su práctica regular mejora la respiración y la circulación, estimula el sistema inmune, favorece la desinflamación de tejidos y calma el sistema nervioso con altos beneficios en los casos de ansiedad, insomnio y depresión. Y bueno, un poquito redondeando también lo que estaba diciendo Juani, en digamos ambas prácticas, tanto el Tai Chi como el Qigong, estimulan la actividad cerebro-músculo y la plasticidad neuronal. Bien, y en este sentido, ¿con quiénes ustedes vienen trabajando? ¿Cómo viene armándose también este seminario? ¿Desde dónde surge? Bien, nosotros tenemos como diferentes grupos con distintas improntas. Varios instructores de la escuela también damos clases afuera, en, por ejemplo, proyectos con PAMI, en lo que es prevención para adultos mayores tenemos también, justamente por el tipo de práctica cuidada que esto tiene. Claro. Y dentro de la escuela tenemos también alumnos que quieren relajarse o quieren disminuir su estrés o tener una actividad para encontrarse con ellos mismos, hasta gente que practica de una forma más interna y quiere como seguir una práctica sistematizada, también tenemos ese tipo de grupos. Ya que somos como sede oficial, tanto de un estilo como el otro. Se vale aclarar que tanto Qigong como Tai Chi hay varios estilos, ¿sí? O formas de practicar. Nosotros tenemos el Lohan Qigong, que es uno de los más antiguos, digamos, que es de la familia Cham, y somos sede oficial, digamos, de este estilo. Y de la familia Yang, el estilo que practicamos de Tai Chi, hay cinco estilos más importantes y el estilo Yang es como el más practicado en todo el mundo por su práctica cuidada, digamos, y amplia y suave, que por ahí otros estilos no. Y la facilidad no tienen, en la comprensión, claro. Depende de la impronta que cada estilo tenga. Claro. ¿Sí? Entonces tenemos esos tipos de práctica, digamos, más intensa, más terapéutica, más para relajarse. Y por el lado de la escuela, en realidad la Fundación La Montaña tiene 20 años y bueno, siempre se ha tratado de traer a los maestros para que justamente vayamos todos creciendo a nivel de la práctica externa y en lo interno también. Así que bueno, Sergio Arione siempre ha sido nuestro maestro y siempre nos ha acompañado en cada uno de los seminarios formándonos. Sí, también son seminarios abiertos para personas que pueden no tener conocimiento, como también a la vez vamos profundizando en el entrenamiento junto a Sergio Arione, los que somos en este momento instructores, o bueno, los que quieran en algún momento llegar a hacerlo, también pueden recorrer este camino juntos a nosotros. Así que bueno. Claro, tener una práctica avanzada sin ser instructor también lo pueden hacer. Claro. ¿Sí? Como depende de la impronta que cada uno pueda darle, está la posibilidad de hacerlo.